¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no las pillas no te enteras de nada, la radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Dice! Loreto, que ya te hemos traído. Ya me has traído, María. Joder, lo sé. Mira que te has resistido, ¿eh? Mira que sí. No querías venir y al final te hemos invitado, ¿eh? Sí. ¿Qué te parece? Bien. Estamos hoy aquí a full, ¿eh? En el estudio. Sí. A ver, cuéntanos un poquito. ¿Cuánta gente tienes por aquí? ¿Con qué compañeros y compañeras has venido? Con Javi. Uh-huh. Con Juanma. Sí. Con Jaime. Con Jaime. Jaime, que es la primera vez que viene a la radio. Jaime, hola. Jaime. Saluda al personal. Tú eres el Jaime, ¿no? Del que hablamos siempre. Díselo al micrófono, no me lo digas a mí. Díselo al micrófono. ¿Tú eres el Jaime? Ah, ya. Ese sí. Es. Perfectamente, se lo ha entendido. ¿Estás en la radio, tronco? Tenía ganas de venir, ¿a que sí? Estoloreto, ¿cómo se llama este programa? Villaverde. Madre mía, Villaverde, madre mía, que llevamos 7 años. Este es el programa número 181. Llevamos 181 programas llamándonos igual. H papá. Eso es, mucho mejor. ¿Y la emisora que de Villaverde, la que emitimos, cuál es? Merlín. Ahí va, Onda Merlín, efectivamente. Ya, la última pregunta que es de nota de examen. ¿Tú te sabes la página web donde están todos los programas de radio? Échale papá. Sí, ¿qué más? ¿Punto qué? Punto es. Punto es, efectivamente. No hay más que teclear eso y sale todo adelante. ¿Sabes qué día es hoy? 20 de enero. Como todos los viernes, aquí estamos en directo de 12 a 1. ¿Arrancamos, Loreto? Sí. Hoy volvemos con rock en el programa. Tenemos una banda con más de una década en activo. Hemos dejado pasar al estudio a Quique, Charlie y Musa, de La Jara. Buenas a todos y bienvenidos a Échale Papas. Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias por recibirnos. ¿Cuándo nace La Jara como banda? Bueno, pues voy a contestar yo porque soy el único que estaba cuando salió la banda. Nosotros somos contratados. Yo soy, para la fecha soy muy malo, entonces creo recordar que era el 2011, o sea, hace ya... No sabe restar, pero... 11 años. Entonces lo formamos, teníamos otro grupo, entonces el guitarra y yo nos separamos y formamos La Jara en el 2011. Básicamente es eso. ¿Cuáles fueron vuestras referencias musicales para montar una banda con la Jara? Bueno, pues las típicas de rock urbano en aquella época era Barricada, Extremoduro, Marea. Nos fijábamos en La Polla Record, eran grupos que siempre valorábamos y queríamos hacer algo parecido y seguimos esa rama. ¿Qué quiere decir vuestro nombre? Uy, eso es muy chunga. Bueno, hay muchas teorías, ¿no? Hay muchas teorías. Pero la que más nos gusta, o sea, al final La Jara es una planta autóctona de Extremadura, ¿vale? Que tiene que es fuerte y muy resistente, ¿no? Y al final la jara lo que quiere contar siempre es fuerza y resistencia ante todo y ante las adversidades, sobre todo. ¿Quiénes forman la banda hoy? Pues actualmente forma la banda Musa como cantante, Quique como guitarrista, Maca como bajista, Santi como batería y yo, Charlie, como guitarrista. ¿Habéis tocado en otro grupo? Yo no. Es mi primer grupo. Sí, tenía otro grupo. Yo soy más veterano y bueno, he pasado por varias formaciones de todo tipo, incluyendo rumba, ska. Yo soy rumbero, lo que pasa es que al final me convencieron para entrar a la jara y lo pasamos bien. ¿Antes quién formaba el grupo? Ha pasado mucha gente por el grupo. Ha habido cambios. Empezamos 5, se fueron yendo por cuestiones de trabajo, cuestiones personales, motivos personales, pues empezó a ir gente. Y bueno, ya ahora estamos, los 5 que estamos, llevamos ya varios años. Parece que es una relación estable ya, que digamos, y muy contentos y muy felices de estar los 5, a ver si nos mantenemos. Pero bueno, mucha gente ha pasado por la jara. ¿Cómo fueron los inicios de la jara? Los inicios de la jara fueron muy buenos porque en aquella época el rock estaba en alza. Entonces, estoy hablando del año 2010-2012, solo se oía rock. No es como ahora, que el rock ha bajado un poco, la gente no escucha tanto rock. Entonces, a los conciertos venía muchísima gente, éramos más jóvenes también, se notaba. Estábamos en plenitud, digamos. Sí, una fiesta sin fin era. Sí, era mucha. Según cuentan. Sí, sí. Y teníamos ahora tenemos muchas ganas y estamos muy motivados, pero en aquella época, pues claro, era al principio y estábamos muy motivados y tengo grandes recuerdos de aquella época. Que venía mucha gente. Sí, mucha gente, porque el rock le gustaba a muchísima gente. Ahora le gusta a gente, pero a menos. Pero bueno, vamos a cambiar eso, intentaremos cambiarlo en un futuro. ¿Cómo recordáis el primer concierto de la banda? Eso, espérate, que es que ni me acuerdo ya. Yo creo que fue un concurso en Gruta 77, que tocábamos con otros dos grupos, y pues de maravilla, no salimos nerviosos ni nada, estuvimos allí, hicimos 10 temas, me parece, contando versiones y todo, y muy bien, la verdad es que perfecto, salió perfecto. Ese fue el primer concierto. En 2011 publicáis vuestra primera grabación, Mal Trago. ¿Qué significó esto? Pues Mal Trago significó, era un EP de 5 temas, creo recordar, y entonces pues la ilusión de crear un música, de poder grabarla, de pues a lo mejor no sonaba muy bien, digamos, teníamos poca experiencia, pero era muy ilusionante, era un proyecto que... Pues que lo grabamos con toda la ilusión. ¿Cómo fue posible esta primera grabación? Pues una movida, porque no teníamos ni un duro. No teníamos dinero ni para grabar. Entonces estuvimos ahí haciendo rifas, creo recordar, vendiendo todo lo que teníamos por casa de segunda mano y consiguiendo dinero de debajo de las piedras. O sea, estábamos y conseguimos grabar. No me acuerdo el precio ahora mismo, pero tardamos en ahorrarlo por lo menos un año para poder grabarlo. De obligado cumplimiento, es que las bandas que pasan por aquí, por este programa de radio, se toquen algo en acústico. Me traía una guitarra. Os hemos visto. O sea, menos mal, ¿eh? Menos mal que te avisé. Entonces, contanos un poquito qué nos vais a tocar, qué tema, de dónde viene este tema. Sobre todo... que van a poder disfrutar tanto aquí el equipo de locución de Chale Papas como las personas que están escuchando. Emboscada. No, pero tú sabes de qué va, yo no sé de qué va la canción. Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Emboscada, pues que es un llamamiento a la libertad, al buen rollo, al estar todos juntos, y es del primer disco, de Más Perros que Huesos, y vamos a ver cómo sale. Pues venga, ahora cuando acabéis le decimos, Jaime, estate atento, ¿eh? Estate atento a ver qué te parece. A ti que te gusta mucho la música. Es una pena que los oyentes no puedan ver a Jaime y le tenemos que describir sus reacciones continuamente de alegría. Jaime, ¿tienes los auriculares bien puestos? Ahí. Tienes ahí a Charlie al lado, ¿eh? No le metas mano en la guitarra, que si no se cuela. ¿Vale, Jaime? Ahora cuando acabe la canción le dices qué te parece el tema, ¿vale? Emboscada. De la Jara. Son de las horas revueltas, caladas de juerga, convido a María jaleo, exprimiendo el dinero en modestos garbeos. Me quieres tumbar, despeñar a fieras, chapar el garito tapiando la selva, jodernos la fiesta, si puedes pegar a cualquiera. Tengo yo alcohol, me tenta con reputación. Se alzó la voz, me soba con su atroz bozar. Mira cómo me mira, al ver su avaricia estrellada en el día. Puedo gritar sin tener lo que disimular. Con la tajada de armadura y de resaca basura, alborota, brinca, sal de juerga. Lo cierra prontito, se recoge en casa, alardea, jocoso la buena jugada, ajeno a la caza, seguimos de marcha. No vas a detenerme, venga, somos unos cuantos, vale. No puedes con todos estos, de paso, seguimos bebiendo la calle, de sobidón, a campo en cualquier lugar. En reloj, me acuesto en la barra del bar. Mira cómo me mira, estreñido de envidia, la sorda escondida, a vocear sin tener lo que disimular. Con la tajada de armadura y de resaca su basura, te brinca, sal de juerga. Vas a detenerme, venga, somos unos cuantos, dale. No puedes con todos estos, de paso seguimos bebiendo la calle. Vas a detenerme, venga, somos unos cuantos, dale. No puedes con todos estos, de paso seguimos bebiendo la calle. Con la tajada de armadura y de resaca su basura, alborota, brinca, sal de juerga. Con la tajada de armadura y de resaca su basura, alborota, brinca, sal de juerga. Sal de juerga, sal de juerga, sal de juerga, sal de juerga, sal de juerga. Perdón, es que tengo un catarro. Esto te lo toco yo desde la mesa y tú me dices a mí, ponme voz de Fran Ferdinand y yo te la pongo en un momento. No te preocupes. Jaime, ¿qué te ha parecido? Cuéntaselo al micrófono. ¿Te ha gustado la canción? Sí. Es que les tienes aquí al ladito, vamos. ¿Habías tenido alguna vez a unos músicos de este nivel tan cerquita? Sí. Sí. Buenos días. Qué maravilla, Jaime. ¿Te lo estás pasando bien o qué? Sí. Vale. ¿Seguimos con el programa? ¿Te parece? Sí. Ven, estupendo. Javi, ¿sigues tú por la 13? Juanma, perdón, que me he equivocado. Es que como sois iguales, prácticamente. Juanma, que me he equivocado. Esto son las cosas del directo. Juanma, ¿sigues tú por la número 13? En el 2014, ve la luz vuestro primer disco. Más perros que huesos. ¿Qué nos encontramos aquí? Bueno, pues en Más Perros nos encontramos un disco pues como de rebeldía, de éramos muchos más jóvenes, todo lo veíamos como mal, todas las injusticias que había, entonces como es un disco como un poco de protesta, así como dentro de los novatos que éramos, pues intentamos hacer, yo creo que es un disco fresco de rebeldía y de como que estamos aquí para protestar y para poner las cosas en su sitio a gente que no nos gustaba lo que hacía. Más o menos es eso. ¿Este disco supone algún cambio en vuestra trayectoria? Hablamos de Más Perros, sí. El primero. Sí, es un cambio de trayectoria porque estamos acostumbrados a grabar EPs. O sea, grabamos dos EPs antes. Entonces es como, vamos a grabar un disco de larga duración. Era como, pues ya va la cosa en serio. Vamos a empezar ya como a ser un grupo, más o menos. En el 2016 editasteis Sal de Cuento, vuestro segundo disco, ¿cómo es? Bueno, Sal del Cuento es la continuación de Más Perros, pero el segundo disco siempre es más difícil para los grupos, yo pienso, porque tienes un buen disco primero, entonces el segundo es como un paso que debes decir... Vamos, ¿para qué lado vamos? ¿Seguimos con lo que estamos haciendo o cambiamos un poco el tercio? Entonces hicimos un disco un poquito más oscuro, con canciones más o menos del mismo tema. Las letras eran más o menos también de protesta y tal, pero es un disco como más flojo en el sentido de... No de que sea peor, sino porque hay gente que le ha gustado más el Sal del Cuento que Más Perros, pero es como manteniendo la línea pero con un poquito de cambio. ¿Ponéis los temas? Bueno, pues a ver, al final todo es una confluencia de ideas, cada uno dentro de su faceta, ¿no? Musa trae las letras, su forma de ver la vida, las armonías pues las suelo preparar yo y luego entre todos en el local pues se van dando forma y se van redondeando las canciones. ¿De qué hablan las canciones? Bueno, pues en general es de lo que ocurre en el día a día, de sí. Lo que ves en la tele, de las cosas que te gustan, de las que no te gustan. También hay canciones de amor, también hay canciones de pelea, hay pues de vivir todos los días. Sí, desde una riña vecinal hasta una chica que te gusta... un chico que te guste. Vivo o Muerto, vuestra última edición. ¿Qué podemos escuchar en este trabajo? Bueno, Vivo o Muerto, este ya sí que fue un punto de inflexión importante de la Jara, ¿vale? Ya se formó lo que es ahora la banda definitiva ahora, ¿vale? Porque ha habido algún cambio. Y bueno, en este caso sí que se quiso salir mucho de los trabajos anteriores, llevarlo un poco más al... un disco un poquito más fresquito, entendiendo pues con un tipo de melodías más pegadizas, muchos estribillos para que la gente cantase, que se lo pasase bien en directo, y sobre todo más positivo que los anteriores, ¿no? Es, aunque la vida sea mala contigo... Hay que disfrutar de ella, ¿no? Sí. Y hay que disfrutar de la mejor manera posible. ¿Cómo ha sido la programación de este disco? Bueno, el disco se empezó a labrar, a crear en noviembre de 2017. O sea, que ya ha llovido. ¿Vale? Y se grabó en julio de 2018. Es decir, durante todo ese tiempo, pues muchas reuniones entre todos, viendo arreglos, viendo cosillas... Y pues, quedamos en casa de uno, en casa de otro, para ir cerrando los temas con letras, pues como he dicho, con letras de Musa, mis partes instrumentales y luego los arreglos entre todos en el local. Y bueno, pues fue con mucha calma, Lo sacamos con gente que muy grande, ¿no? Del panorama musical, ¿no? Que era como fue Costa de Boicot, que nos hizo la producción. Y la verdad que al final el resultado pues era un poco lo que queríamos, ¿no? Salir un poco del sonido anterior. Incluso la portada es mucho más luminosa, es una portada como de un cómic, ¿no? Para que el que viese no solo la gráfica, la música, sino la gráfica, el sentido de la banda, que fuese ser más amable, ¿no? Menos gruñones, ¿no? Y más dentro siempre de la inconformidad, ¿no? De lo que era la banda de siempre. ¿Qué colaboraciones ha tenido la Jara en todo tiempo, este tiempo? Bueno, la Jara tampoco ha tenido, es decir, colaboraciones. Que yo recuerde, grabó Neno de Con Mora una canción con nosotros, grabó Roberto del grupo Teto, también ha grabado con nosotros, Yolanda, cantante de Eternal Souls y de Radiosfera, también ha grabado muchas veces con nosotros. Y luego, pues coros así a alguna gente, pero tampoco así. Yo creo recordar que tampoco. No hemos. Gente así. No ha habido muchas colaboraciones. No, lo hacemos todo ahí nosotros, independientes, aquí solos. Lo que sí habéis venido es a colaborar en este programa. Ahí está. Con algo en directo, ¿no? Es que esto es la gracia, ¿no? Claro. De poder teneros tan cerca aquí con los instrumentos y que os hayáis ofrecido el segundo uno a aportarnos algo musical. ¿Os animáis con? Genial. ¿Con otra interpretación? Perfecto. Pues venga, a ver, contanos un poquito. Ahora vamos a tocar Lo Puedo Imaginar, ¿no? Que es una canción muy positiva. Habla un poco de amor, un poco del Caribe. El Caribe. Eso del Caribe es porque siempre decimos unas caipiriñas antes del concierto. Eso es todo el Caribe. Y bueno, pues eso, es una canción bastante fresquita, bastante más popera, ¿no? Dentro del sonido rock de la Jara, ¿no? Y sobre todo que habla de las cosas, de imaginarte las cosas, ¿no? Uh-huh. Pues venga, os vamos a dejar con la Jara en directo. Loreto, voy a dejar tu micrófono abierto. Porque si tú te animas a hacer coros, si quieres acompañar a Charlie, a Musa y a Quique, hoy es el día. Hoy tienen la oportunidad. Cuando se vayan del estudio, no vale ir en el metro cantando la Jara. Ahora es tu momento. ¿Te dejo el micrófono abierto? Venga, sí, anímate. Venga, dejamos aquí de nuevo en directo con la Jara. En Échale Papas, cuando queráis, chicos. Al maestro del exceso, a los necios de agresión, a los que anulan los gestos para ganar audición. Fijaros en detalles, en palabras, en la insinuación. Te queda muy lejos, piénsalo. Puedo imaginar que el mundo no sea un pañuelo, un paseo sea eterno, el dinero no destroce la casualidad, un grito sea color, el llanto sea por verme, la luz no sea tan tenue, abre la escafandra para estornudar, la conspiración levita en un salón, el fuego me refresque de serpientes, el metal refleje soledad, ahogue la codicia de la gente, el imán se aleje, ilumine el apagón, escupir las promesas, siempre retienes, nunca devuelves, desnudarme en el mar. Rondar por la pradera sin pensar qué hay detrás. Lo puedo imaginar, desnudarme en el mar. Rondar por la pradera sin pensar qué hay detrás. Lo puedo imaginar. angustia huela sueño, el hedor no llegue al cielo, entre ola y ola lo pueda pensar. Que satura el horror con tiritas absorbentes, la magia es de presente, mentira, no vengas a conversar. El humo del dolor se teña de ilusión, arcoíris cubra las batallas, dialogar sin miedo al que dirán, el hambre no destape, sal y maña, estrenes la garra y se desinfle el bajón. Empezar con un beso, despedir defectos, alumbrar con versos, desnudarme en el mar, rondar por la pradera sin pensar qué hay detrás. Lo puedo imaginar, desnudarme en el mar, rondar por la pradera sin pensar qué hay detrás. Lo puedo imaginar. El momento de locura, un instante solo, un trapichea con la luna, fuma las estrellas. El momento de locura, un instante solo, un trapichea con la luna, fuma las estrellas. Imaginar, lo puedo imaginar. Imaginar, lo puedo imaginar. Imaginar, lo puedo imaginar. Imaginar, lo puedo imaginar. Muy bien. El Loreto, si estás cantando todo el tema. No sé si os habéis dado cuenta, pero hasta las partes instrumentales, Loreto hacía coros. Yo la estaba viendo y es que se sabe la canción al cuadrado. Increíble, Loreto. Jaime, ¿qué te ha parecido este tema? Sí. Este te ha gustado, ¿verdad? Sí. En la próxima, a ver si te animas y hay con Loreto y hacéis los coros. Tú también. A voz masculina y femenina. Tú anímate. Y así te escuchamos un poquito. Sí. ¿Te parece? Sí. Venga, seguimos con el programa. Uh-huh. Juanma, ¿sigues tú? Estamos ya en la recta final del programa, ¿eh? Porque aquí el tiempo corre, se pasa cuando tú quieras. El micrófono es tuyo y la jara también. ¿Qué es lo último que habéis escuchado de música antes de entrar al estudio? Pues aquí me vais a pillar bien porque yo vengo ahora de trabajar y en la oficina está escuchando un disco de Crosby, Stills and Nash y luego uno de Los Estanques. Ahí me has pillado, ¿eh? De Los Estanques, no sé. Pues yo estaba escuchando unos grandes amigos que se llaman La Ganga Calé, que son de Villaverde, curiosamente. Y hacen mestizaje, fusión y son unos tipos magníficos. Pues yo, sinceramente, si os digo la verdad, estaba escuchando Máquina de los 90. Es la verdad, no voy a mentir. ¿En qué lugares habéis tocado en todo este tiempo? Pues desde salas de Madrid, sobre todo pueblos de Toledo y de Guadalajara, y de la Comunidad de Madrid también, pueblos de la Comunidad de Madrid y bueno, eso durante mi época, que es la última época. Luego ya ellos pueden contar más sí, cosas. Pero bueno, tampoco hemos tocado aquí. Hemos tocado en varios lugares de, ahora no recuerdo, pueden ser Ciudad Real. Sí. En Almansa. En Burgos, en Almansa. Es que hay tantos sitios, hemos tocado bastante, pero no recuerdo así ciudades así por el norte, por el sur, por todos los lados. Sí, hemos tocado bastante. Queremos tocar más fuera, porque hemos hecho mucho por aquí alrededor, pero ahora a ver si podemos. Porque cuando teníamos, antes de la pandemia, teníamos cerrado varios conciertos en varios sitios. Y entonces tuvimos que anular todo. Y entonces pues, esperemos retomar eso ahora. ¿Cómo es el concierto de la Jara? Diversión, sobre todo diversión. Un grupo de músicos que se lo pasa bien tocando, se divierte con lo que hace y que esperamos y e intentamos conseguir que los que nos están viendo se diviertan más todavía. ¿Con qué artistas habéis compartido escenario? Celtas Cortos, Serpa, Reincidentes, Medina Zahara, Reincidentes. Síncope también, un mejorada. Sí, con Serpa, muchos. Yo con Carlos, con Charlie y con Musa también, claro, compartido escenario. Con los Ketler. Contento, no, mucho. Es que al final, cuando vas a festivales, al final te coincides con muchas bandas, y cuando montas conciertos por tu cuenta, siempre pues vas con alguien o alguien te llama para hacer cosas, siempre hay otras bandas. O sea, al final, así, pues conocidos, eso. Reincidentes, Medina Zahara, Celtas Cortos. Bueno, pues. Contanos curiosidades o rarezas que os han sucedido en directo. Desde que se te queme un juego de voces mientras estás tocando, hasta que se te rompa un ampli antes de empezar el concierto. A que se te olviden las letras. A que se te olviden las notas. Se te olviden las notas, claro. Claro, claro. No te estaba echando la culpa de nada, ¿eh? Ya lo sé. Pero es que también pasa así. A mí sí, se me ha olvidado alguna palabra, la cambio por otra, a lo mejor. Sí, que algunos empiezan con una canción, otros con otra. Ese tipo de cosas. Cosas del directo. Cosas normales. Que venga alguien de un pueblo con su propio juego de voces para sustituir a ese que se había quemado. Sí. ¿Sabes? Muchas cosas. Muy divertido, siempre es divertido. Siempre salimos adelante, es curioso. Siempre. Al final lo importante es acabar todo el grupo a la vez. Eso. Y así claro. Parece que da igual lo que hagas entre medias, ¿no? Lo han clavado. A la vez. ¿Con quién os gustaría tocar alguna vez? Con Rosalía, porque hay ahí pasta, sí. Sí, Rosalía sería un puntazo tocar con ella. De aquí hacemos un llamamiento a Rosalía, si nos está escuchando, que estamos dispuestos. De hecho, no le cobraríamos a ella, cobraríamos a la discográfica. No, pues no sé, o sea, al final con bandas, el Drogas es un tipo que... Nos encantaría colaborar con él, o sea, que nos dejase hacer algo, cualquier cosa. digamos, dentro del rock urbano, ya no estando barricada, pues el Drogas, que ha sido y su Estela, yo creo que el referente, ¿no? O sea, sin desmerecer a Marea o el Robe, o sea, pero al final... El extremo también molaría. Pasó por estos micrófonos el Drogas. Sí, ¿no? Sí. Sí. O sea, lo dejamos ahí a los oyentes que indaguen en el archivo cuando presentó el último cuádruple CD o algo así. Sí. En una caja, un Trivial Pursuit de CDs, eso. Pero sí, los oyentes quieren darle un vistazo a nuestro archivo, justo antes de la pandemia, sí. De aquí no fuisteis ninguno, ¿no? Bueno, no, estamos. O sea, pues este nutrido grupo de locución, pues. Pero sí, pasó por estos micrófonos. Qué genial. Bueno, pues, y estupendo, ¿no? O sea, soberbio, ¿no? Pues yo creo que le encantaría repetir al Drogas con este nutrido grupo de locución. Sí. Seguro. ¿Y al resto qué os gustaría? Yo estoy nos hemos con quedado? Él también. Sí, Rosalía. estamos con Rosalía. Lo de tocar con Reincidentes ya fue un hito en mi... Sí. Reincidente, lo de vicio. Eso es. Dilo más alto, si no te escucha, con seguridad. Sí. Vicio. Eso, que parece que lo hice un poco a escondidas por si esa es de los porretas. No. Es esa. Sí, pues eso, y él no sé, tú también, ¿no? Lo mismo. Sí, más o menos. Después yo tengo otros músicos que sé que nunca tocaré con ellos. Porque no, bueno, sí, no pegar en otra banda. No pasa nada. Nunca se sabe. Medina Zahara también. Medina Zahara. Nosotros hemos tocado con Medina Zahara. Por eso digo que eso también fue. Sí. ¿Y qué tal? Tocar con grupos. Pues bien, la verdad que son unos tipos muy majos, muy cercanos, ¿sabes? Esa muy. Hay que apuntar, ¿eh? O sea, aquí cuando empezamos en 2016 con este programa, ¿quién nos diría que estaríamos un día con el Drogas? Es que, por ejemplo, o sea, las cosas van avanzando, evolucionando y cualquier día... Pues sí. Estás al lado, pegadito. Javito, ¿sigues tú? ¿Habéis hecho música con una persona con diversidad? Pues no, no hemos hecho nada todavía, pero estáis, cuando queráis, estáis invitados. De hecho, en este disco, estamos preparando el nuevo disco, hay canciones que tienen coros, y así que si os apetece, sí, estáis invitados a participar en el disco. En los coros, con nosotros. Claro. Loreto ya ha empezado, ¿eh? Bueno, ya, a ver, ya. Ah, mira, es verdad. Sí, sí hemos tocado con Loreto. Muy bien. Sí, sí, sí. Es verdad. Gracias por el apunte, Mario. Nada, nada, nada. Luego fuera de antena te pasamos el teléfono de Loreto, ¿eh? Perfecto. ¿Tienes teléfono, Loreto? El de mi madre. Ese vale, eso no vale. Que empieza por 91, además. ¿Cómo ha evolucionado musicalmente la Jara en todo este tiempo? Pues suponemos que a mejor, ¿no? Pues mira, al final, para el disco este Vivo Muerto, hubo un cambio de músicos, ¿no? Que entró nuevo el batería y entré nuevo yo como guitarrista. Yo venía de la rumba. Y el guitarrista venía del, o sea, y el batería venía del indie y del mestizaje. Entonces aportamos un sonido diferente a lo que se venía haciendo. Entonces al final no es que evoluciones a mejor o a peor, sino evolucionas a lo que hacemos ahora, ¿no? Que es un sonido como más fresquito. Me encanta decir fresquito. Fresquito. Fresquito, caipiriña. Caipiriña. ¿Qué tenéis sí, ahí? Sí. ¿Qué tenéis con el Caribe? Pues queremos ir a tocar con Rosalía al Caribe. Porque tenemos ganas de ir, se lo nota mucho. Sí, sí, sí. Te lo puedo imaginar, por eso la canción es de imaginártelo. ¿Qué proyectos tenés en el futuro? Grabar un disco. Grabar ahora. Un disco. El pues principal, ¿no? Estamos ahora embarcados en las nuevas canciones del disco. ¿Vale? Que la púa, una de las púas que hay por ahí, que es la de la cabra, es muy probable que sea la portada. Esa, esto es la cabra. Eso es primicia. Eso es primicia, porque no lo sabían ni los músicos. Se le acaba de ocurrir ahora aquí. Se le acaba de ocurrir ahora mismo. Ni los músicos, no. Yo ya lo tenía pensado, también tengo pensado el título del disco, que ese ya no lo voy a decir. Ellos tampoco lo saben. Y nada, pues estamos embarcados en la nueva grabación, están ya las bases bastante asentadas, estamos en letras y ensayo de local y buscando dónde grabarlo. Entonces, y los coros ya sabéis que estáis invitados. Sí, sí. Yo me apunto. Y está grabado, que os invitan, ¿eh? No se ha quedado en el aire, ni en la nube. No nos podemos desdecir. Aparte de los musicales, ¿necesitáis otras cosas? Yo, por ejemplo, la fotografía y el noble arte del bricolaje. Ajá. Pues yo no. Bueno, yo lo único que hago es irme a andar por las mañanas luego por las tardes. O por las tardes, tú eres del Atleti. O sea, bastante. Bueno, sí, voy al fútbol también, pero eso no es un arte. O sea, eso es sin vivir. Yo sí, Dios, sí. Mal está que lo diga en la radio, el bar es mi otro hobby. ¿Pero a qué lado de la barra? Al lado donde hay que estar. ¿Dónde estamos? Donde hay que estar. ¿Dónde podemos verlo? ¿De directo? Pues mira, ahora en unos días, es decir, el sábado que viene, vamos a tocar. El siguiente. El sábado 28. Es importante decir la fecha en la radio. Sí, sí. Cuando hay directos, porque si esto lo escucha alguien en marzo, dice, el próximo sábado. el sábado 28 de enero de 2023, en el Viso de San Juan, Toledo, en un sitio que se llama Rock Night, y la entrada es gratuita, así que vamos a tocar allí para el que quiera ir a escucharnos y a divertirse con nosotros. Y luego pues habrá más, pero poco a poco. Poco a poco. No. Poco a poco. ¿Qué es lo más grande que se da la Jara? Pues al final, sobre todo amistad, ¿no? O sea, nos llevamos muy bien. O sea, yo soy la seño, me llaman la seño por lo que gruño, ¿vale? Yo soy el gruñón de la banda y aún así me quieren y me perdonan mis gruñidos. Entonces, sobre todo que nos hemos juntado un grupo muy, muy majo, ¿no? Nos llevamos muy bien, muy... Y luego, pues que son gente entrañable, a pesar de ser del Atleti. Yo no, bueno, no, no, ya. A mí personalmente la oportunidad de tocar en directo, de vivir en primera persona, pues todo lo que es un grupo, ensayos, composiciones, riñas, alegrías, abrazos, conciertos, diversión, compartir barra de bar, todo lo que os podáis imaginar. Sí, tener una motivación, tener una felicidad en plena cuando ensayas, cuando creas, cuando tocas, estar con gente a gusto, eso es importante, que te lleves bien y todo eso. ¿Cómo podemos seguirnos en internet? Eso Quique te lo dije. ¿Cómo te lo tengo que decir? Venga, Quique. Bueno, pues como casi todo el mundo, redes sociales, estamos en Facebook La Jara Rock, ¿vale? Estamos en Instagram La Jara Rock. Todo junto, sin contas. En YouTube La Jara Rock, en Spotify La Jara Rock y algo que no nos gusta mucho, que es Twitter, también La Jara Rock, que no, o sea, porque en Twitter hay mucha gente enfadada. Sí, mucho gruñón. Como aquí el Quique, ¿no? Igualito. Me lo ha puesto en bandeja. Sí, sí. Además que sí. Sí, sí. Yo no estoy hablando de la cuenta de mi cuenta personal, estoy hablando de la cuenta de La Jara. La mía de Twitter también la tengo. Y ahí me desahogo. A mí me incendia la cara. Menos mal, ¿no? Hay otra vía, hay más personal. Nos estamos quedando sin tiempo para más. No sé si hay alguna cosita por ahí de La Jara que no hayamos comentado. O si fuera ya de guión, estos 5 minutos que quedan, alguien quiere preguntar algo a La Jara. Ahora es el momento, porque luego cerramos y no vale decir ¡ay, que se me olvida que no sé qué! Jaime, ¿tú crees la primera vez que vienes a la radio? Sí. En una palabra, dime qué te ha parecido. ¿Quieres venir otro día? Sí. ¿Animado? Sí. ¿Sí? ¿Te lo estás pasando bien? Sí. Es que todavía no ha acabado esto, ¿eh? Pero esto, engancha, la despedida. Esto engancha. Esto ya es no parar, ¿eh? No parar, Jaime. Loreto, Juanma, Javi, La Jara. Si queréis algo más para ir cerrando, ahora es el momento. No, pues que muy felices de estar aquí con todos vosotros. Y muchas gracias. Un placer estar aquí con todos vosotros. Agradeceros. Hemos pasado genial. Me parece genial. Bueno, sí. La actitud es esa. La actitud es esa. La actitud es esa. Ay, qué bien te lo pasas, Loreto. Te da gusto venir contigo a la radio. Te vas a animar con los coros, ¿no? Te vas a animar con los coros porque ya vamos a ir cerrando. Van a tocar la última canción antes de despedirse. Sí. Estás muy de coros, ¿eh? Aquí hay que... Y échale papá, nos despedimos hasta el próximo viernes a las 12:01. Adelantamos que vamos a hacer un programa especial sobre los Goya, un clásico ya en estas ediciones. Tendremos aquí una nominación en el estudio y una persona que se ve un Goya que no vas a desvelar. Quique, Musa, Charlie, mil gracias por acercaros en esta mañana y compartir este ratico en Échale Papas. ¿Con qué nos vamos en directo? Gracias por invitarnos. Nos vamos con el single del disco, Vivo Muerto, pues que habla un poco de cómo está la gente ahora con tecnologías, con no sé qué, que están siempre con el móvil, y si están vivos o muertos, si hacen algo o no hacen nada, pues va un poquillo de eso. Aquí os dejamos, con La Jara. Hasta el próximo viernes. Adiós. Adiós. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Piensa que esta mierda son 2 días, no vaciles, no te rindas, la vida no te invita a tener melancolía, que retumben las aceras, las más callejeras, los brazos extendidos, protesta de mil maneras, el camino de verdad. Lo tomamos sin llorar. Si me miras en el suelo, te estoy robando terreno. A la vez corta tu ansia de ganar. Me levanto del infierno, vivo o muerto. un sobre de cautividad. Es la hora de cerrar. Trato, no queremos trato. Vivo o muerto, ven, rastrea mi libertad. Esperaré cansado, pero jamás derrotado. Vivo o muerto. Reto que provoque a cada día la bastarda minoría, la que piensa que unos pocos viven de la mayoría. La rabieta en un arcón, dando tumbos sin control. El rebaño condenado por pastores del engaño. Trazamos un plan para despertar. Escondemos el dinero, nunca seremos rastreros. Deberás luchar y sacrificar. Me levanto del infierno, vivo o muerto. Sobre de cautividad, es la hora de cerrar. Trato, no queremos trato. Vivo o muerto, ven, rastrea mi libertad. Esperaré cansado, pero jamás derrotado. Vivo o muerto. Vivo o muerto. Vivo muerto, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vivo muerto, vivo muerto, vivo muerto. Muchas gracias, chavales. Un placer. Un placer. Muchas gracias.